nosotros pagamos. Sobre derechos que han dado, negociando gobiernos, creando nuevos infiernos sobre pueblos desarmados. Que leyes universales las aprueban sin reparo. Deja a la mujer del lado de los infames. No lo puedo entender. Perdóname, mujer afgana, que ahora con mi dinero se te dé la tela que tape tu cara. 400 pago de la prestación, el cheque de B, la jubilación, que suba la luz, que pongan radares por todo Badajoz, que bajen los sueldos a los funcionarios y no puede echarse un cigarrito en los descansitos. Con lo que trabajan los pobrecitos. Y gobierno de colores, que estamos en casa.